revés judicial para la salud del pueblo entrerriano. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos convalidó el decreto del gobernador Gustavo Bordet que permite fumigar con veneno en las cercanías de las escuelas rurales. Por unanimidad, los integrantes del Superior Tribunal decidieron mantener la vigencia del decreto provincial modificando parcialmente las distancias permitidas de fumigación. La zona de exclusión deberá medirse a partir de la barrera vegetal que deberá estar a 150 metros de los establecimientos educativos. Recordamos que el Foro Ecologista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos habían conseguido el año pasado un fallo que determinaba un radio considerablemente mayor, pero el gobierno provincial emitió un nuevo decreto ante la presión de los productores rurales que utilizan venenos en sus cosechas. Desde Radio Barriletes hablamos con Daniel Berseñasi, integrante del Foro Ecologista de Paraná, quien se refirió a las especulaciones políticas del gobierno provincial. El gobierno provincial, en la figura del gobernador, hace 3 años por lo menos que tenemos pedido una entrevista para poder charlar y explicar nuestras razones en forma directa al gobernador. No lo hemos podido nunca hacer. No ha ocurrido lo mismo con estos sectores de la producción agrícola, de cierta producción agrícola fuertemente concentrada. La ronda de los martes en las afueras de la Casa de Gobierno Provincial cumplió 94 semanas en la ciudad de Paraná. La consigna del martes 29 de octubre fue: no fumiguen más a la gurizada. Desde la radio comunitaria conversamos también con Victoria Richter, integrante de la coordinadora Por una vida sin agrotóxicos, Basta es Basta, quien sostuvo que el gobierno provincial deja a la población librada a su suerte. Más allá de la causa, que en sí es gravísima y creo que es el principal problema de salud, el principal problema productivo que tiene la provincia, que es desconocido como tal, no existe un plan de salud, ni un peso de un plan de salud para paliar los efectos de los agroquímicos en la población. No existen los análisis, porque lo que el Estado parte del presupuesto de que hace bien, de que no hace nada. Entonces se deja a la población librada a su suerte. Esto es una zona liberada. Los abogados ambientalistas, por su parte, confirmaron que el camino que sigue lo lleva con la demanda hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.